violencia en el parque de la ciudad, terror en las rutas hay. Ya se convierten tus manos en fuego mañana. Buen día, buen jueves a los oyentes de la ciudad de La Plata. Esto es Prohibido Cumbia, esto es Radionauta FM 106.3. Un día nublado, se pronostican lluvias hacia la tarde-noche. Vamos a tratar de no ser tan aburridos hablando de política, de economía. Trataremos, sobre todo en la segunda hora, a partir del momento que llegue nuestro compañero Antulio Pocio, de ir hablando de cine, de música, de literatura y de otras cosas más agradables. Nos volvieron a mentir, nos están volviendo a mentir. Javier Iguacel es el secretario de Energía. El día martes lo vemos refrescándose con agua mineral, dando su conferencia de prensa. Entre otras obviedades, dice que la energía tiene un costo. Chocolate por la noticia, ¿no? ¿Desde cuándo en nuestros países la energía pasó a ser negocio de las empresas privadas con el pretexto que las empresas del Estado eran ineficientes? ¿Desde cuándo se empezó a cobrar el agua con medidores? El agua potable era un servicio gratuito y era el Estado, o sea, todos nosotros, los que asumíamos los costos como un servicio de primera necesidad. Vamos hacia una tarifa previsible, dice además Iguacel, que acaba de disponer que el desfasaje del dólar, acababa en ese momento de disponer que el desfasaje del dólar lo paguen los usuarios a las empresas en 24 cómodas cuotas. Lo de tarifa previsible, el trajeado funcionario debería extender su explicación y decir que es tan previsible que ya saben en el gobierno cuántas personas van a dejar de pagar los servicios. En la distribución y el transporte los precios están especificados, dice con respecto al gas. Entonces, ¿por qué carajo íbamos a tener que pagar a las empresas la escalada del dólar? Que además queda claro que los mortales comunes y de a pie a ese respecto podemos asegurar. Yo argentino, Iguacel ni mencionó al 38% de marginados que no cuentan con los servicios de gas por red y que utilizan este servicio con garrafas o con tubos cuyo precio es inalcanzable. En estos momentos un tubo de 45 kilos sale 1.900 pesos. ¿Y por qué digo que nos volvieron a engañar? Porque en la reunión de legisladores se dio marcha atrás, en apariencia, negociando el gobierno lo de las 24 cuotas, viendo que se le iba a complicar la aprobación del presupuesto del 2018. El gobierno negoció aparentemente dar marcha atrás con esto de las cuotas. Es el gobierno, es el Estado, dijeron, el que se va a hacer cargo de pagarle a las empresas este desfasaje. ¿Y quién es el gobierno y quién es el Estado y de dónde saca los recursos para pagar esto que encubiertamente está volviendo a ser una estatización de la deuda privada? Avivémonos, estimados oyentes. El desfasaje de los precios del gas a las empresas privadas, por más que no sea con facturas individuales, lo vamos a pagar nosotros. Ay, tu pregunta, ay, no te oigo bien, ay, porque ando sumergido en tu miel, ay, qué bien, ay, qué gustito pa' mis orejas, enterradito entre tus piernas. Pregunta, lo más grande de esta noche es si yo debía, si saliera el sol y me verías como un conejillo entre tus piernas, bebiendo tu esencia, siguiendo tu senda. Ay, qué gustito pa' mis orejas. Prohibida. Prohibido. Prohibida la militancia golondrina. Prohibido. Prohibido el discurso político. Prohibido hacer la revolución. Prohibido. Prohibido los fachos. Prohibido los machos. Prohibido prohibir. Prohibido. Prohibido cumbia. Practicamos los siete pecados capitales. Esta mañana de jueves temprano estaba mirando en los noticieros de los medios una conferencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acerca de la codificación de los celulares que son prepagos. Hablando de ministro de Seguridad, había escrito una columnita que decía mala memoria, memorex para Sergio, y no es el hombre de la sonrisa, es para Sergio Berni, ex ministro de Seguridad del gobierno anterior. Hay un hostigamiento hacia la voluntad de expresar en la calle, dice sin ponerse colorado el ex secretario de Seguridad, el que fue secretario de Seguridad del gobierno de Cristina Fernández. Como si tuviese un periodo amnésico, como si no recordara sus mediáticas intervenciones en la represión de la protesta social, sus shows circenses en helicóptero o su armado cinematográfico desalojando los cortes de los trabajadores de Lear en la Panamericana. Circo que la actual ministra Patricia Bullrich ha copiado y perfeccionado cuando la cobertura le cae también a ella. La gendarmería también es la fuerza preferida de Patricia Bullrich, como lo fue de Sergio Berni. Siempre la gendarmería la orden cuando de palo y bala se trata. Sergio Berni, ahora con discurso opositor, se hace el desmemoriado, un recurso al que están apelando frecuentemente distintos políticos y políticos de variado pelaje cuando se desgañitan criticando el desastre del gobierno actual y nunca hicieron una autocrítica de las políticas nefastas que culminaron con la ley de seguridad interior, la ley antiterrorista, que les está dando un buen marco legal para que los actuales gobernantes repriman las resistencias populares. A propósito de resistencias populares, a propósito de la masividad de las movilizaciones, el jueves de la semana pasada no estuvimos en el aire porque estábamos presentes en la multitudinaria manifestación que se dio por parte de los trabajadores de salud y las organizaciones sociales. La pregunta sería, ¿la clase trabajadora después del paro qué? La masividad de las movilizaciones callejeras no le mueven un pelo al núcleo duro gobernante. Y quizás la razón principal, aparte de la fragmentación de las luchas reivindicativas, es que los CEOs saben cuál es el punto débil del sindicalismo. En una situación así, cualquiera saca a la gente a la calle, pero solo una conducción clara puede decidir cuándo esa gente debe volver a su hogar. Una anarquía sin conducción puede tener un resultado muy triste. El que dice estas palabras es el secretario del ESMATA, el burócrata Ricardo Piñanelli. Y esa declaración está pintando de cuerpo entero la prioridad negociadora de la burocracia sindical, aún y a pesar de la debacle salarial de los trabajadores con el ajuste y la suba de los índices de desocupación. Venimos de un paro contundente como el de los días 24 y 25 de septiembre. Tampoco estas medidas han encendido las luces de alerta en el gobierno. Con el ministro de Trabajo devaluado, como está devaluado nuestro peso argentino, Ministerio de Trabajo convertido en secretaría y bajo el comando del ministro de Producción Dante Sica, un dualdista que como gourmet ya tiene tenedor y cuchillo sin filo para deglutirse a los gordos debilitados, saben que quizás no precisen demasiados esfuerzos para evitar una lejana unidad que se profundice en un plan de lucha continuo para evitar las consecuencias del modelo económico macrista. Basta con observar las estrategias de los distintos, de las distintas vertientes de las dirigencias sindicales para darse cuenta que las multitudes en las calles son una mezcla de grandes voluntades que entusiasman por su convocatoria, pero dejan un sabor agridulce porque la generosidad de las masas movilizadas tiene un límite en la tibieza dirigencial. Y disculpen que seamos reiterativos con este tipo de columnas, pero con un gobierno debilitado, con un gobierno que no da pie en bola con las medidas económicas y con las perspectivas de un diciembre caliente, estas situaciones se tienen que repetir para buscar una solución a la política de ajuste del gobierno. Seguimos repitiendo, el mismo Piñanelli dijo: tenemos que ser amplios hasta que nos duela. Y volvemos a repetir ese dolor, esas declaraciones ambiguas, solo deben tener un significado, que es luchar contra el modelo económico y no negociar con los pantalones bajos, como el sindicalismo colaboracionista ha hecho hasta estos momentos. Estamos en la web radionauta.com.ar. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Antichucho, arepa, asadito, ají de gallina, chipá, hallaca, caldito de congrio, mole poblano, oyuquito con charqui, quina, tacos picantes, chicha, cervecita, Inca Cola, té de coca y prohibido cumbia, la frutilla del postre. Seguimos en Prohibido Cumbia, seguimos en Radionauta FM 106.3. Tengo un librito de Pedro Mairal que se llama Porno Sonetos. A Pedro Mairal le puedo perdonar unos sonetos tan malos. Me gusta Pedro Mairal. Me gusta sus libros, El Gran Surubí, La Uruguaya. Inclusive Una noche con Sabrina Love, que hace unos años ganó el premio Clarín. Horrible verte así sin agarrarte en ese bar inmundo. ¿Para qué te haces la superada en un café si hay un telo a la vuelta sobre Uriarte donde poder matarnos y estar vivos? Pero vos preferís lo carcelario, un vidrio entre los dos imaginario. Un diálogo con puntos suspensivos. No quiero ser tu amigo ni tu oreja ni saber cómo estás en tete a tete. Prefiero eyacular en el parquet sin bancarme tus cuentos y tu queja. Si no te voy a ver sin el disfraz, yo creo que es mejor no vernos más. Los sonetos son así por el estilo. Durante el transcurso del programa vamos a leer un par más, pero advierto, estos pornosonetos estaban publicados en distintos libros o en distintos diarios bajo el seudónimo de Ramón Paz, un poco por pudor, o sea que era los principios de Pedro Mairal como escritor. Volviendo a la parte política, horror Brasil. Un Brasil que ni siquiera apuesta por la derecha, ni el enao feminista pudo frenar la escalada electoral del fascista, y eso sí, fascista con todas las letras, Jair Bolsonaro. El poder de los sectores evangélicos, el empresariado de San Pablo y Minas Gerais, donde se asienta lo más rancio de la burguesía brasileña, y el sector militar están imponiendo como futuro habitante del Palacio Plan Alto a el fascista Jair Bolsonaro. Yo creo que por la diferencia de votos que sacó en la primera ronda, es difícil que Bolsonaro pierda ahora en la segunda vuelta contra Fernando Haddad, el reemplazante de Luis Ignacio Lula da Silva en el Partido de los Trabajadores. La única expectativa es que la cantidad de votos en blanco, que seguramente no fueron a votar porque ninguno de los candidatos, digamos, superaba sus expectativas, sea que disminuya. Pero es difícil que Bolsonaro no llegue a ser lamentablemente el presidente de Brasil en el corto plazo. Las derechas están fuertes y están hegemonizando no solamente los países latinoamericanos. Aparte, hay una corporación que se cierra, que no solamente abarca a los poderes ejecutivos, sino también a los sectores de la justicia. Bien sabemos que nunca los poderes son totalmente independientes, por más que en las clases de educación cívica nos quieran hacer creer que el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial tienen independencia. La justicia es ciega y los que lo aplican, los que la aplican en la actualidad, son tuertos. Los aparatos judiciales presentan engendros como el peruano juez supremo destituido César Inostroza, o el que fue candidato a supremo y ahora es supremo, el norteamericano abusador sexual Brett Kavanaugh, o el supremo argentino Carlos Rosenkrantz, impulsor de la teoría de los dos demonios y del beneficio del 2x1 a los genocidas de la dictadura argentina. Estos tres botones demuestran de que en este mundo globalizado e inequitativo y por lo tanto injusto, la dama de la balanza en equilibrio y los ojos vendados está siendo violentada por personajes corruptos, cínicos y sin ningún tipo de escrúpulos para violar los códigos y las leyes que por sus investiduras deberían defender. No solamente la democracia burguesa está en decadencia. Prohibido los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Sabemos que a nuestro compañero Antulio Pozio, que seguramente estará con nosotros charlando después del mediodía, un poco le gusta mucho la música, pero muy poco el cine, así que vamos a aprovechar antes de que llegue para comentar algo de las películas que se están pasando en los cines. Ya pasó la serie de Sandro, que la dieron en canal abierto porque la pasó Telefe. Está una serie sobre el cantante mexicano Luis Miguel. Pasó la película de Gilda y ahora ha llegado la biopic de Rodrigo, el Rodrigo Bueno, el Potro, un cuartetero cordobés que murió en un accidente de tránsito en la autopista La Plata hace poco más de 18 años. El Potro, lo mejor del amor, es una película de Lorena Muñoz, la misma que hizo Gilda, No me arrepiento de este amor. Y hay una joyita que mencionan poco de Lorena Muñoz, que es en coautoría con Sergio Wolf. Una joyita que se llamó No sé qué me han hecho tus ojos, sobre la cantante tanguera Ada Falcón. Con respecto a la biopic del Potro Rodrigo, el carismático cantante estaba en el pináculo de la fama, sus temas interpretativos excedían el cuartetazo y en cierta manera fue el causante de que ese tipo de música se colara en los sectores de clase media alta. Esa música de negros cordobeses llegó a la mesa de esa señora emperifollada de los almuerzos televisivos. Fue un cantante bastante mediático y la película seguramente reflejará no solo esas aristas de su vida, sino también algunas otras más íntimas. La biopic entonces de el cantante Rodrigo Bueno. No, aquí tengo una contradicción, digamos. No la recomiendo, pero seguramente la voy a mirar por una cuestión de básicamente de curiosidad. Y porque sigo la trayectoria como directora cinematográfica de Lorena Muñoz, vuelvo a repetir, a partir de, no la película de Gilda, sino de No sé qué me han hecho tus ojos. son ricos, me la de caña. Tus labios son ricos, me la de caña. Saben a rico panal, dulce miel azúcar. Prohibidos los reglamentos. Prohibidas las burocracias. Prohibido la obediencia a las patronales. Prohibido no tener imaginación. Prohibido cumbia. Respetamos la ley y el orden, pero no el noveno mandamiento. Una canción de los comienzos de Rodrigo Bueno, el potro Rodrigo, el cuartetero cordobés, el Cucumelo. También hemos escuchado en algún programa la versión de agrupación Mamanis, que es la agrupación de cumbia del grupo de rock La Mano de Filippi. Estamos hablando en un fuera del programa en un alto sobre la posibilidad de salir del quilombo este que es Argentina, en donde nos iríamos a vivir, y estábamos comentando la posibilidad de la tranquilidad del Uruguay. Te vas en un avión al Uruguay, jugás al rancho allá en Cabo Polonio, sin agua, sin TV, sin matrimonio. Con hit pones, escuchás Jamiroquai, te curtís un hipón de Barrio Norte, de noche entre las piedras sin orgasmo, se te acaba la hierba, el entusiasmo, buscás en la tiniebla el picaporte, no dormís por el alma de las olas, soñás que en las cortinas hay un hombre, te despertás ahogada con mi nombre, no querés operarte ya las lolas, me escribís y llorás, quizás retorno, volvé que acá Ramón está en el horno. Repito, son muy malos los porno sonetos de Pedro Mairal, pero bueno, era un escritor que estaba en los comienzos de su carrera y por las novelas posteriores se le perdona. Vemos detrás del transparente a nuestro compañero Tulio Pocio, y que se está preparando para compartir el programa. Al gobierno le conviene Cristina Fernández de Kirchner presa, y volvemos sobre el mismo tema en un escenario coyuntural de tierra arrasada en lo económico. Las posibilidades electorales indudablemente a estas alturas al gobierno de Cambiemos le convienen totalmente, y quizás no para desviar, porque digamos, no para desviarnos el interés, sino porque básicamente no solamente el macrismo parece estar ya obsesionado desde ahora con las elecciones de octubre del 2019, sino también los otros espacios políticos están claramente en campaña electoral. El circo judicial, mientras tanto, sigue en marcha, y yo lo vuelvo a repetir, ya es más que un escenario de distracción. El peronismo juega sus cartas, y al revés de lo que pasaba hace un tiempo, en el que los peronistas decían, nosotros nos encolumnamos detrás del que conduce. Esta vez los que se encolumnan detrás del que conduce parecen ser los del espacio gobernante, mientras que el peronismo se debate entre a qué candidatura seguir en la conducción, porque saben que Cristina Fernández de Kirchner es la que tiene mayor intencionalidad de votos, pero que por ahí en una segunda vuelta no llegaría a ganarle al oficialismo. Mientras tanto, el gobierno no solamente ya no deshoja las margaritas como hace el peronismo, sino que lo que espera es que este peronismo vaya dividido. Peronismo blanco, peronismo federal, kirchnerismo, seguramente no definirán un solo candidato, ni siquiera en primarias. Por eso, hasta el momento, existe, a pesar de que lo económico nos está carcomiendo los bolsillos, calculamos que en el 2019 todavía estos impresentables que nos gobiernan tienen chance de ganar la elección presidencial. Quiero así, quiero que lo tengas claro. Toma de lo mío un poquito a cada rato. Yo te quiero así, quiero que lo tengas claro. Dame de lo tuyo un poquito a cada rato. Yo seré tu almuerzo, cena y desayuno. Seré la agüita que te moje en el ayuno. Mariposas en tu vientre que de a poco sumo. Seré tu fuego, la hierba y el humo. Seremos como dos niños cohibidos que descubren juntos lo prohibido. Amantes del colchón en el piso, navegantes de los besos sin aviso. Yo te quiero así, quiero que lo tengas claro. Toma de lo mío un poquito a cada rato. Yo te quiero así, quiero que lo tengas. Seremos la fruta que cae de madura, la dosis más pura de nuestra locura. Vibra la habitación oscura, soñamos que hay escape de esta locura. No pactemos con amor civilizado, solo con amanecer al lado, codo a codo, en la risa y el dolor, porque el resto es lo que sobra del amor. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Comprende al control. Todo lo sólido se desvanece en el aire. Todo lo sagrado es profanado. y los hombres se ven forzados a considerar sus condiciones de existencia y sus relaciones recíprocas, decía Carlos Marx. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Eso no significa que las utopías se caen y que hay que volverse realistas, sino que esas utopías exigen la reconsideración permanente para no convertirse en dogmas o lamentos testimoniales que no sirven para nada. Prohibido cumbia, la utopía, con los pies descalzos, pero jamás de rodillas. Minutos pasamos del mediodía, está con nosotros nuestro compañero Antulio Pocio Hidalgo. Te recibo con una cortina, es George Harrison, en el mejor disco que sacó. En vinilo, en la edición argentina, eran tres discos, All Thing Must Pass, discazo, un discazo, ¿no? Te noto cada vez mejor con la pronunciación del inglés. Digo que no, estás practicando no, bastante. Prefiero que no que sea muy mala la pronunciación. No quiero ser. Pero suena lindo cuando. No quiero ser Mauricio. Viste que trata de pronunciar bien en su, cuando hace sus discursos en inglés. Está bien. Bueno, buen día, buen mediodía. Llegando acá, como siempre, las apuradas. Carlosito, está pesado afuera. Bueno. ¿Sí? Sí. ¿Dejó de sí, estar bastante nublado? Está nublado, sí, ah. Y pesadito. ¿Y porque hay pronóstico de un poquito de agua para la tarde-noche hasta mañana en las primeras horas de la mañana y después? Lo que sí anuncian un fin de semana espectacular, no solamente en las temperaturas, sino con sol radiante. Por eso te recomendaba, sábado te recomendaba... para los dolores y para un poco para despejar la cabeza, estas jornadas de yoga y de elongación que se hacen los sábados a la mañana ahí en el bosque, así que está bueno que el anuncio. ¿Es cerca de la cancha de gimnasia? Se juntan, por lo que vi en la convocatoria, ¿planetario? Se juntan en la puerta de del museo. Ah, el Museo de Ciencias sí, Naturales. Sí, y creo que ahí buscarán algún lugarcito. Hay una especie de jardín ahí. Sí, el de las Naciones Latinoamericanas. Y está, ¿no? Bien, está bien conservado. Sí, sí, es a hermoso. A diferencia de la zona del lago y la zona del anfiteatro que está... Que huele a podrido. Prácticamente todo. En ruinas. Sí, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Ahí una alerta para el intendente Julio Garro, ¿no? Sí, viene de largo. Viene de largo, pero sí. Ya que están anunciando con bombos y platillos obras por todos lados, ahí en ese lugar ni siquiera han hecho un intento de mejorar ese espacio que fue un espacio de esparcimiento los fines de semana. Sí, recuerdo las últimas veces que anduve por ahí fue cuando se hacía el FIBA, ¿te acordás? Sí, el festival. La verdad estaba bueno, en ese momento estaba bastante, se estaba empezando a mantener de nuevo, se estaba empezando a poner en condiciones de nuevo, uno de los pocos lugares al aire libre con esas condiciones, digo, para los artistas, Siempre todos los que han estado ahí en el escenario y dicen que es un lugar muy... También el tema de la acústica para la música, porque está pensado, ¿no?, originalmente, arquitectónicamente, y la verdad que sí, que se deprecie de esa manera. Ahí habría que preguntarle al intendente Garro, ¿no? Sí. El intendente Garro recicla la República de los Niños porque la República de los Niños es rentable. Podés cobrar una entrada, podés cobrar los juegos. Ahora sí se cobra todo. No era el plan original y siempre estuvo esa tensión en la República de los Niños. Sí. En cambio, no pasaría lo mismo en el Paseo del Bosque, porque ahí no podés cobrar una entrada, un ingreso. Siempre fue, digamos, de circulación libre. Sí, en el anfiteatro, cuando fue el FIDO, así que era gratuito, pero después recuerdo otros espectáculos que se hicieron, que vinieron a tocar y también se cobraba alguna entrada. Siempre como es público, simbólica, ¿no? Como en el pasaje de Ardo Roche y demás. Pero sí, es el patrimonio cultural de La Plata que, digamos, que es, por un lado, es una ciudad que tiene mucha vida cultural así independiente, autogestiva y también comercial. Y por el otro lado... ¿no? Quizás hay un montón de condiciones que podrían, digamos, potenciar esa vida cultural y no se hace. Ahí, y yo vuelvo a insistir, ¿no? El intendente de nuestra ciudad, Julio Garro, en lugar de estar rosqueando engendros tan... El código, ¿no? Qué espanto. Tan monstruosos y conservadores como el código de convivencia... Sí. Podría mejorar esos lugares de esparcimiento que son históricos para los platenses. Sí, a mí me preocupa lo de la vereda, porque la vereda de mi casa, si bien uno alquila, habría que ver bien cómo es eso, pero está destruida. Si tengo que invertir trabajo y plata ahí, no sé qué voy a hacer. Pero yo creo que te va a salir más barato invertir trabajo en la multa. Plata que la multa que puede llegar a ser de 18.000, ¿no? Decían. De 18.000 a 300.000 pesos. Una locura, cosa, sí. Cosa que parece un. Sí. Muy a la alemana también esto de tirás un papelito a la calle también y te multan. 5.000 pesos de multa teóricamente para si arrojás un papel en la calle. Sí. Mendoza es un. Botón de muestra, viste que los códigos de convivencia conservadores pueden llegar a ser aprobados. En Mendoza pasa que si vos arrojás un papel en la calle te puedes multar, cosa que no es nuevo. Entre las ordenanzas municipales de la ciudad de Mendoza, lo que sí es nuevo es que se están aprobando, digamos, nuevas normativas que son bastante conservadoras. Por ejemplo, cobrarles multa o meter preso a los padres que permitan que sus hijos menores vayan a una fiesta y estén después de las 12 de la medianoche. Mierda. Perdón. Sí, ¿no? Todo un disciplinamiento social, ¿no? Es que está importante. Para... Digamos que está para decir mierda y otros exabrutos, ¿viste? Porque, ¿qué sociedad queremos? Una sociedad ordenada, una sociedad de Carmelita descalza, de Monaguillo, totalmente conservadora. Está bien que gran parte de la sociedad argentina, digamos, lo sea, pero si querés el trasfondo conservador de la mayoría de la sociedad argentina, por lo menos es progresista, por eso es que, digamos, en Argentina hay leyes que en otros países de Latinoamérica todavía no se sancionan, como la del matrimonio igualitario, ¿no? Sí. Así que... Mucha política, Eduardo. Vos me invitaste a hablar de cine a mí, a este programa. No, y te voy a invitar... Vengo con mi columna de cine preparada, todas las series que vi durante la semana. Mentira. Tenemos un libro acá que está genial. Yo soy un admirador de Fernando Noy, uno de los artistas que salió de ese espacio contracultural que fue... el paracultural de la calle Venezuela de los años 80, en donde aparecieron personajes de mucho talento, entre ellos Fernando Noy, otros como Batato Berea, la reina Batato que murió hace unos años de SIDA, o Mosquito Sancineto, que todavía sigue, digamos, actuando en teatro, o Alejandro Urdapilleta, o Tortonese, ¿no? Que todavía... digamos, creo que no tengo están, ni a uno de todos los que estás mencionando. Están... Reseñame un poco cómo es lo del paracultural. Tortonese, Humberto Tortonese es el que acompaña, viste, a la Negra Bernacci en sus programas de radio. Sí. Esos programas de radio tan descontracturados, viste. Sí. Y... a lo que queremos aspirar nosotros en algún momento. Haciendo sí, yoga los sábados a la mañana en el bosque. Algo bien descontracturado. Pero ese es otro tipo de descontractura, me parece, ¿no? Tiene unas fotos. El libro se llama Peregrinaciones Profanas. Y tiene unos... Peregrinaciones Profanas, perdón. Tiene unas fotos espectaculares. De las distintas etapas... digamos, de la vida de Fernando Noy. Tenemos un Fernando Noy a los 15 años cuando ya actuaba en teatro, Príncipe en Cenicienta, dirigida por una directora teatral de la que no tengo, digamos, no escuché nunca mencionar, Alma Bambú. Seguramente cuando lea la novela me enteraré quién fue Alma Bambú. Tiene fotos de su infancia y tiene una foto espectacular en donde están referentes culturales de la época de los 80, Néstor Perlonger, Juan José Sebrelli, Juan José Hernández están en una foto con Fernando Noy. Tiene además foto con Alejandra Pizarnik, con Olga Orozco, dos. ¿De qué época poetas. Eso? Esa foto. Y son de los 70-80. 70-80. Claro. ¿Sebrelli cuándo empieza su viraje hacia...? ¿Hacia el conservadurismo de derecha? Sí. Y siempre estuvo esa tendencia. Sí. Él se ha declarado igual un intelectual de izquierda. Tiene mucho, hasta el libro por lo menos, que de la modernidad, ¿no? Ese... Pero es la misma discusión que ahora se ha hecho actual, que se ha hecho más actual, digamos. ¿Qué tipo de izquierda? Sí. ¿No? Vos podés decir, bueno, la izquierda light o centro izquierda. Uh-huh. Yo prefiero a la centro izquierda, prefiero decirle la izquierda light. Después está la izquierda popular, la izquierda independiente, la izquierda ortodoxa, que vendría a ser, si querés, el trotskismo. ¿Y al anarquismo dónde lo ponemos? ¿En qué tipo de izquierda? ¿Izquierda radical o otro tipo de izquierda? ¿Cómo lo podemos caracterizar? ¿Actualmente? ¿El movimiento anarquista actualmente? No, yo creo que hay grupos, hay pequeños grupos que claramente se ubican en la izquierda radical. Me parece que en general después hay toda una reivindicación del anarquismo un poco más, no sé si decirlo like, pero... Me parece que hay toda una cuestión de una filosofía anarquista un poco más... No sabría cómo decirlo. Ayúdame. Y ahí ahí te la complico todavía más. A ver, ¿qué es la izquierda radical? Porque ponete los medios, los analistas políticos de los medios, no solamente de los medios concentrados, le dicen que Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, es un izquierdista radical, que Jean Mélenchon, el del Partido Socialista francés, es una izquierda radical, y honestamente yo no les veo nada de radical, así como no le veía nada de radical a Syriza, por ejemplo. Uh-huh. Actualmente Alexis Tsipras, actualmente gobernando Grecia. Sí, no, y yo creo que, hablando más o menos en serio, creo que cambia mucho las caracterizaciones a partir de quizás de, como hecho paradigmático histórico, la caída del muro, que de alguna manera termina como de marcar un momento histórico en el cual sí, digamos, las izquierdas radicales eran izquierdas revolucionarias que impugnaban de lleno, digamos, el sistema capitalista y se planteaban una sociedad completamente nueva, la desaparición del Estado o nuevas formas de organización de la sociedad, quizás completamente radicales, digamos, ¿no? Distintas a esta. Creo que eso De alguna manera hoy no se ve en casi ningún lugar del mundo, en Latinoamérica quizás de esa vertiente uno de los pequeños grupos que existían o que se daba era en Colombia con la guerrilla, digamos, ¿no? En América Latina la izquierda radical de alguna manera desde los 60 hasta los años 80 tenía que ver con los movimientos guerrilleros y demás. Creo que actualmente, hay que definirlo a partir de contextos, me parece que eso es lo más interesante. En el contexto actual, no sé cuáles son digamos, realmente los grupos o las organizaciones, o si hay realmente alguna organización que impune completamente, yo sé, en Argentina el trotskismo de alguna manera es el más antisistema de los planteos, pero sin embargo siempre juega dentro del sistema político y se mantiene con ciertos códigos de la política liberal burguesa, digamos, por decirlo de alguna manera. Está contenido sí. En los procesos electorales de la... Sí. De sí. La democracia burguesa. Sí, yo creo que a veces no, hacemos demasiado peritología, digamos, en cuanto a ver qué es la izquierda, qué es la derecha, y me parece que hay que definirlo a partir de contextos. Hoy creo que en la Argentina hay una izquierda. Yo, aunque vos no lo compartas, creo que hasta hay sectores del peronismo que se identifican con la izquierda o del nacionalismo popular, para decirlo de alguna manera, que se siguen identificando con la izquierda y que yo creo que están ubicados dentro de lo que podríamos decir un gran océano, digamos, de lo que es la izquierda. Pero nada, es un... Vamos a hablar de cine. Yo soy de izquierda y me sigo reivindicando a mucha honra nacionalista popular. Sí. Te he escuchado últimamente que estás así como más plantado en tu identidad política y creo que está bueno, que es importante y creo que sí, que es así, digamos. ¿No? Que, digamos, más allá de todo, ahora se armó hace poquito una discusión que uno de tus referentes espirituales siempre le encantan esas discusiones sobre el peronismo. Sobre el nacimiento, un aniversario más del nacimiento de Perón, y se discutía si el peronismo era nacionalismo burgués, digamos, o si era nacionalismo revolucionario, o nacionalismo popular y demás. Yo creo que existe, digamos, dentro del... Siempre existió y sigue existiendo. O podemos identificar claramente una corriente nacional y popular o nacionalista, revolucionario o de izquierda. Creo que eso es parte de la política. Me divierto mucho cuando... entro a leer, viste, los comentarios ahí en el muro de nuestro gurú espiritual Martín Obregón. Y hablando de gurú, hay un gurú, viste, ¿no? Vos a veces lees el perfil de los fines de semana, viste las entrevistas de Fontevecchia. Fontevecchia estuvo el lunes en el programa de Odisea Argentina de Pagni, bastante jugoso. 15 minutos bastante jugosos. Uh-huh. Steven Pinker, un gurú, yo digo, la conclusión es que no le llega ni a los talones al nuestro. Dice, ¿cómo funciona la mente, el mundo de las palabras, una introducción a la naturaleza humana, la tabla rasa, los ángeles que llevamos adentro, en defensa de la ilustración, son los libros que ha escrito este... Steven Pinker, al que Fontevecchia le hizo una entrevista bastante larga, tiene las ediciones de sus libros, venden millones, ediciones agotadas. Yo no te aclaro que no lo conocía, ¿sí? Tiene conferencias con récord de audiencia digital. Entré por curiosidad a una de las conferencias y tenía 1.000.000 y pico de ingresos. Una locura. Una locura. Sí, sí, ¿viste? Sí. Steven Pinker es un psicólogo evolucionista. Leí la entrevista, la revisé de cabo a rabo. No me pareció que no había, por lo menos para mí, cosas muy interesantes en sus opiniones. Fontevecchia, viste, como siempre, bueno, en este caso, más ideológico, ¿no? Con preguntas que uno sabe cuál es la manera de pensar, la ideología de Fontevecchia, un periodista muy, muy inteligente a pesar de su lineamiento político, ¿no? Pinker, crítico de los populismos o de los nacionalismos populares, defensor de las democracias liberales, sostiene que en nuestros tiempos, y esto es, digamos, te marca más o menos, viste, la línea ideológica, no existe un divorcio entre el capitalismo feroz actual y la democracia de baja intensidad con las que lidiamos, dice. Su conclusión sería que estamos viviendo, que estos tiempos para él son los mejores tiempos. ¿Te acordás? En el programa anterior recordábamos una obra de Charles Dickens que decía los mejores tiempos y los peores, que hablaba de los mejores tiempos y los peores tiempos. Uh-huh. Bueno, para Pinker estos son los mejores tiempos. Dice, las izquierdas no solamente están de modé, sino que con su oposición a las instituciones burguesas no están dispuestas a reconocer que hubo progreso. Para él, viste, la izquierda no reconoce de ninguna manera, no puede reconocer de ninguna manera que estos son tiempos, viste, en el que hemos progresado, digamos, en todo sentido con respecto a otras épocas, ¿no? Ensalza el capitalismo y su dios mercado. Lógicamente, imagínate, para un gurú que vende tantos libros y que sus conferencias son multitudinarias, tanto el capitalismo como el dios mercado seguramente le agradecen esos libros, le agradecen esas conferencias a Steve Pinker, que yo vuelvo a repetir, no le llega ni a los talones a nuestro gurú espiritual Martín Obregón. Thank you. es intentar atrapar con las manos el aire, quererte es como obrar un milagro. Tú dices hasta que llegué y estuvo bien, pero no te mueves del lugar. Yo digo a la de tres, empezaré a correr, pero olvido que no sé contar. Pero qué mal, mal. Era un juego y ahora es real. Pero qué mal, fatal. Era un sueño y ahora es real. Qué mal. Era un juego y ahora es real. Pero qué mal, fatal. Era un sueño y ahora es real. Nos quedará. Menos mal, trae Martín y sexo anal. Estamos en la web radionauta.com.ar. ¿Por qué legalizar el aborto? Porque el aborto clandestino es la principal causa de muerte de mujeres gestantes. La principal causa de muerte de mujeres gestantes. Causa de muerte. En su mayoría pobres. Y porque el dinero es hoy el privilegio de unas pocas. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Prohibido cumbia, contra el fanatismo, el puritanismo cavernario y otras formas de desdicha. Prohibido cumbia. Y media, Antulio. Te cuento. Estoy preparando, viste, y no lo digo tan en joda, viste, que cuando uno, digamos, está con algún tipo de problema de salud y sobre todo, viste, habiendo vivido unas cuantas décadas, y uno, viste, así como en cualquier momento, por ahí uno no lo considera cuando tiene 15, 20, 30 años, pero ya después entras a considerar y jugar, viste, con esa dama que yo no sé si es vestida de negro. A mí me gustaría más que esté vestida de blanco, de transparente. Transparente, ¿no? Estoy armando, y les comento a mis amigos, estoy armando un playlist que va a tener unas 30 canciones más o menos. Ese va a ser el tiempo de duración de tu velatorio. ¿Cómo te lo imaginas tu velatorio? Primero, no quiero estar presente. Bien, ¿no? Como decía Groucho Marx. Y en segundo lugar, y música. Música, tranqui. Ah. ¿Con qué arrancarías? Con la cortina esa. Con esta cortina, esta sería el arranque del velatorio. A la memoria del muerto, una melodía salsera, todo una volumen salsera. Para que los... Algo, ¿viste?, para comer también y algo para tomar. Que los participantes, digamos, entren en ritmo, se... Ajá. Diviertan. Comida, sí. Comida. ¿Qué? ¿Canapé? ¿Algo más así? ¿O una picadita, salame, queso? No, más bien algo exótico. Exótico. ¿Viste? Por ejemplo, qué sé yo, algo preparado con ostras. Bien. O almejas negras. Bien. Esas cosas, ¿viste? Bien. Tirarnos la fecha con tiempo como para poder esas cosas conseguirlas, porque no se consiguen tan fácil. No, se consiguen, sí. Así sí. Que avisá cuando esté ya en condiciones de encarar el ataúd y... Ya voy por el tema 14, ¿viste? Ah, bien. Me faltan 16 temas todavía, pero trato de demorarme un poquito, ¿viste? Por las dudas. A ver si uno dura demasiado y cambia un poco los gustos y después quiere sumar canciones nuevas. No, por ahí, ¿viste? Capaz que la dama de blanco transparente me escucha que estoy, digamos, eligiendo 30 canciones, voy por la 14 y me demoro un poquito. Y como ella sabe que tengo que llegar a las 30, viste, el tiempo, digamos, se va prolongando. Pero he agarrado la costumbre de hacer playlist, viste, para todos. Para hacer el amor, para circunstancias, digamos, no especiales, sino por ahí un sábado que vos decís, viste, un sábado relajado. Sí. Que ahora que me invitaste a hacer yoga... Uh-huh. Para meditar, bueno, yo los sábados, viste, no hago yoga precisamente, pero a la mañana muy temprano, pues, entre las 7 y las 8 y media de la mañana, siempre dedico, viste, esa hora y media a una especie de meditación. A respirar. Pero pongo música. Uh-huh. Que puede ser variada de acuerdo por ahí al estado de ánimo. Casi siempre es Frank Zappa o por ahí, viste, Lou Reed, que me gusta mucho. Pongo ese tipo de música. Por ahí, cuando estoy recontra loco, música clásica. Te baja. La música clásica me baja el nivel de... el nivel de locura. Y así, viste, la música, digamos, es una de las cosas que forma parte de mi... que me mejora la vida. Uh-huh. Así como en algunas circunstancias, por este también están los libros, el cine y, lógicamente, lo principal de todo, que es... Para una buena lectura. Las relaciones amorosas, que son lo más relajante que puede haber. ¿Vos decís? No, totalmente. Yo creo que en la época, en realidad, está identificado con otra cosa, está... Con el estrés, más que nada, ¿no? Hay como un estrés permanente en las relaciones. Vos inclusive, viste, yo inclusive en las relaciones... No son las formales, eso es lo que dicen. Yo inclusive en las relaciones, viste, esas conflictivas, esas de que pasás, como digo siempre, del cielo al infierno sin estaciones intermedias, las disfruto, las relaciones son disfrutables. ¿Te gustan las relaciones caóticas? En realidad me gustan las personas caóticas. ¿Te gustan las Tengo personas? Tengo por ahí esa tendencia, viste, a elegir personas que son muy jodidas. Ah, sí. ¿Sos masoquista? No sé si masoquista. No hay pero qué es lo que te llama, qué es lo que te atrae, por qué buscas, vos por qué pensás. ¿Nunca fuiste un psicólogo y le planteaste esto? No voy a perder tiempo yendo a un psicólogo ni a un psicoanalista. Ahí coincidimos, pero digo, es si uno le gustan las personas. Adrenalina. Pero una cosa es la adrenalina, otra cosa es el quilombo, el caos. No, tampoco. La locura. Tampoco, digamos, me va a gustar, me voy a apasionar por una asesina serial, ¿no? Pero me gusta la persona que tiene mucha personalidad. Y que son dominantes y que son, ponete, muy, muy autónomas. Bien. O sea, no me gusta, viste, ser yo el que tenga las iniciativas de todo, todo lo contrario. Sí. Por ahí iniciativas compartidas, esas cosas. Que ahora están de moda, por otra parte, ¿no? O sea, ahora por ahí ya hay mujeres que toman la iniciativa, sí, y no solamente toman la iniciativa, sino que también quieren conducir la relación. Sí. Me encanta. No me, para nada, no me molesta para nada que sea así. Entonces, viste, un poco con las relaciones de abiertas que siempre han sido, viste, características en mis relaciones, esas características son bienvenidas. Vos me decías que no conocías nada de Fernando Noy, del paracultural. Fernando Noy, y te comentaba las fotos, la mejor es la que está acá con uno de mis ídolos literarios, Pedro Lemebel, el chileno. Es una foto impresionante. Parece una foto antigua pintada, ¿no? Tiene ese colorcito. Sí. ¿Cómo se dice? Como si fuera una foto en sepia, ¿no? En sepia, sí. Es una foto no tan lejana, 2014, poco antes de que Pedrito Lemebel se muriera de cáncer a la garganta. Mm. Pedro Lemebel tuvo su época anterior a empezar a escribir. Vendía billutería en Plaza Francia, acá en Capital. ¿Viste esas épocas de hipismo? Sí, veo que el libro tiene así, por los colores, por las flores y la tipografía, todo está como... Fernando Noy era uno de los que participaba, ¿viste? En las obras teatrales del Paracultural, y tiene una biografía de Batato Berea que se llama Te lo juro por Batata. Después, cuentos eróticos, un librito chiquitito, Sofoco, que ha editado Mansalva, que salió hace un par de años, pero de la que no podríamos leer ni un solo cuento acá. ¿Por qué? Aunque sea algo, una frase. Porque nos censurarían totalmente. Imagínate, estoy eligiendo qué poema de qué porno soneto de Mayral leer. No podría leer absolutamente ni una sola página de Noy al con aire. Las cosas que se escuchan hoy y que uno ve permanentemente, ¿cómo te puede dar pudor? Si es algo que está orientado artísticamente o... Pudor o, no, yo me acuerdo que puede cuando, llegar a ser. Yo me acuerdo que cuando hacíamos el programa a la noche, cuando hacíamos Prohibido a la noche con Chiquetti, leí un poema de Nicanor Parra. Sí. Y creo que no sé quién. Creo que fue la mamá de Guille que le llamó por teléfono y nos dijo espantada, que estábamos volviendo libidinosos. Pero ahora el porno se ha vuelto hasta diurno, digamos. Estamos invadidos de lo porno, digamos, ¿no? Sí, el porno, digamos, patriarcal, el porno. Sí, machista, no, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Machista. Pero digo, es. Sí. Estoy viendo una serie, viste, de Deus. De Deus. Que... ¿De Dios? ¿Algo así sería? ¿O no? ¿De Deus? De Deus era un barrio en el New York de los años 70. Ajá. Básicamente ahí donde empieza el furor del cine porno. ¿Viste? Trata de eso, de la mafia, de los negocios en la calle 42, ¿viste? Donde, que era lo que podríamos llamar ahora la zona roja. Y ahí empezó el auge del cine porno. Está bastante bien hecha y la empecé a mirar porque es de David Simon, el que hizo la que me parece la mejor serie todavía de todos los tiempos, de Wire, Bajo Escucha. Y también hizo una serie musical sobre el New Orleans post-Katrina, que es sobre la música, viste, de los negros, el jazz y el blues. Tremé se llamó la serie esa. ¿Post-Katrina? Sí, pues, después del desastre, sí, que originó el huracán Katrina, sí, viste, sí, en sí, la zona de New Orleans, sí, que todavía hoy, ajá, después de tantos años, no ha sido reconstruida. ¿Por qué? Y porque la mayoría de los habitantes de New Orleans son negros y son pobres. Ajá. ¿Sí? Pero la riqueza musical, sí, sin ninguna duda, es impresionante. Sí, sin ninguna duda. Impresionante, y no solamente a nivel, viste, profesional, sino más que nada en el nivel barrial, inclusive en el nivel escolar. Sí, es impresionante. Sí, es impresionante. Sí, dentro de la música, digamos, uno de los lugares, lo que se llama la diáspora africana, que es decir, cuando todos los grandes contingentes de negros esclavos que fueron a parar a distintos lugares del mundo y que llevaron sus músicas, toda esa zona del sur de Estados Unidos, del Mississippi y demás, concentra muchísima riqueza. Bueno, vos decías el jazz y el blues, que son dos de las músicas más potentes. Sí, sí, sí. Durante el siglo XX han tenido. Y ahora, por ejemplo, está empezando a florecer mucho con esto de las músicas del mundo y las músicas étnicas. Todo lo que se reaviva mucho lo que era el negro espiritual. El otro día estuve en una varieté y había un pibe que estudia canto así lírico, pero se estaba dedicando a investigar y a cantar todos los negros espiritual. Realmente son muy conmovedoras las canciones y transmiten realmente un sentimiento, esto de, no sé si llega a ser tristeza, pero sí como de melancolía, de nostalgia, de dolor, pero sin embargo es como muy, no es una tristeza al estilo bajonera. No es el rock indie actual, digamos, ¿no? Sino que tiene una potencia, un arraigo con la vida, digamos, ¿no? Y no es el rock lacaniano introspectivo del indie. Claro, ¿no? claro. Es la verdad que una profundidad, una música impresionante, que está llena de vida, a pesar por ahí del dolor y el sacrificio real. La temática, viste, sí, es y que las depresiones. El sacrificio, digamos. Claro, ¿no? El sufrimiento no tiene que ver con estar solo en una pieza mirando el techo, sino de estar, digamos, atravesando océanos y viviendo en los suburbios, ¿no? Pues decías que no podemos leer, y yo estoy buscando. Estos sonetos de Mayral son malísimos. Léete uno, por favor, aunque sea así, lo compartimos con la audiencia. Y mirándonos ayer en el espejo del techo de ese telo boca arriba, los dos como flotando a la deriva, con las marcas del sol y del festejo, tu cuerpo con mi cuerpo paralelo, caídos a lo alto hacia la nada, ingrávidos en dulce marejada, subiendo por la música del telo. ¿Hasta dónde nos vamos, amor mío? La fuerza del cansancio, ¿dónde lleva? ¿Cómo sigue la vida siempre nueva que está todo este quilombo, este baldío? La fuga es vertical, Eva y Adán cayeron hacia arriba y ya no están. Son muy malos. Sí. Pero mira, con el tema del porno en el telo me hiciste acordar, viste que si hay una normativa nueva, yo algo que no sabía. Creo que fui dos o tres veces en mi vida a telos, ¿no? Y a hoteles, así, alojamiento. Y parece, yo uno no sabía, que solamente se admitían parejas de dos y digamos heterosexuales. Sí, sí. Ibas con trío y claro, que era muy reacio. No, tenías que meterlo clandestinamente, digamos. Mira, y ahora es como que se ha modificado la normativa, no sé quién es el ente regulador de los telos, pero que se ha modificado la normativa y ahora sí se puede ir de a tres, de a cuatro, no importa las, digamos, sí, el género. Es un poco, viste, por la crisis, porque los telos en los hoteles alojamiento en realidad por hora están un poco, viste. ¿Cuánto sale una hora de telo hoy? ¿Eh? ¿Cuánto sale una hora de un hotel alojamiento? Depende de un target medio, digamos. Depende la comodidad que te dé y las opciones, sí, de habitaciones, porque en algunos hay habitaciones temáticas, viste, ponete, tenés, qué sé yo. Frente al aburrimiento total del otro, mucho objeto, mucho juguete. Tenés colchones de agua, claro, tenés toboganes, tenés juguetitos, y hay algunas, bueno, comunes que solamente tenés, viste. No, por eso el básico. El televisor y Sí, el espejo. Los espejos por todos lados. Sí. Y más o menos sale una tarifa, más 600 o menos. Pesos. 600 pesos. Hora y media. ¿Tan caro escoger, che? Que generalmente no te alcanza, ¿viste? Una hora y media no te alcanza. No, más vale, es bastante, sí. Porque se supone es que... El polvo del telo es el polvo burocrático, digamos, ¿no? El que uno tiene, digamos, de marcar tarjeta. Se supone que o es un polvo de trampa o algo que te salió circunstancialmente. Circunstancialmente tenés que ir a parar a algún lado porque, sí, y hora y está media, mal tener sexo en la vía pública. Es insuficiente porque por lo menos tenés que tener una introducción, y no me refiero a la introducción del sexual, sino una conversación introductoria, digamos, ¿no? Sí. Entonces ahí ya supongo que se te va la media hora y la otra hora... No, y aparte ahora también se habilitó el tema de poder comer. Antes no se podía comer. Ahora va a haber servicio de delivery interno en los No, pero no podés ir a un telo a comer. Bueno, metafóricamente hablando. Pero bueno, siempre es rico, digamos, mezclar esas dos cosas. Sí, siempre y cuando ponete... Un buen polvo y después algo, no sé, ¿qué se te ocurre? ¿Una hamburguesa o una milanesa? Las dos cosas, o a la vez. Puedes hacer las dos cosas como parte del juego, digamos. Sí. ¿No? El cuerpo... Esa escena bien del cine, ¿te gustan a vos, no? Onda con la frutillita, la miel... El cocinero, la mujer y su amante, por ejemplo, o la gran comilona, ¿viste? Bien. Yo le jodía con hablando, viste, de los programas que hacíamos en la noche de Prohibido, jodíamos con que íbamos a hacer un programa en vivo en el que iban a ver dos cuerpos desnudos totalmente, viste, y los íbamos a llenar. ¿Vos y Chiquetti desnudos en el estudio haciendo un programa? No, no, nosotros no. Sino dos cuerpos desnudos, cualquiera. Sí. Y que los íbamos a poner, viste, ahí arriba de los cuerpos. Digamos, cosas exquisiteces, delicatecen, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ir probando. En el transcurso del programa, ponete los que asistan, la audiencia podía servirse de ahí, digamos, esas delicatecen de los cuerpos, ¿no? Está bien. Era un, viste, un volar. Un buen emprendimiento. Un volar un proyecto, volar de ratones. ¿No? No lo llegamos a hacer, pero tranquilamente está todavía, ¿viste?, la posibilidad. Todavía puede. El playlist puede todavía están 16 canciones, así que tenés que llegar a las 30, todavía hay tiempo. Puede estar pendiente. Estás en la mitad de tu vida, digamos. No, porque aparte nosotros seguimos conduciendo, ¿viste? El show lo van a disfrutar los que vayan, a los que estén en el escenario y los que sean los espectadores del programa ese día. Ah, bien. Tipo, ¿cómo se llama ahora cuando... no Café Concert, sino... Bueno, no importa, se me fue... Este nuevo formato de... No importa. Como un tal choco. Un tall choc. Un tall choc. Vamos a escuchar música. Silbo en la oscuridad, animal sin reposo. Torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo o un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre, y abajo el peligroso agujero de la sangre. No hay, yo no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso. Sueñero sobre un papel en blanco. Sueñero, centinela de mi alma. Sueñero, duérmete y dame calma. Tirarara, la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Ay, este toro azul, fatigado y sediento de correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego. Tal vez halle cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente. Sueñero, andando entre los durmientes. Sueñero, espina de las estrellas. Sueñero, olvídate de ellas. Prohibido cumbia. Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones, siempre debe haber ese algo que no muere. Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo, veremos que en ella hay tantos amores. La cortina es una música viejísima, ¿viste? Sí. ¿Qué es? Es un grupo uruguayo, Los Iracundos, que hacía un rock medio sentimentaloide. Mm. Época, te estoy hablando, más o menos años 70, 71. Viene, le puse la cortina a raíz, ¿viste? De una foto de la... del año 74 que colgué en el posteo que en la sí. que estoy en la que estoy con un amigo y estamos, viste, con los esos pantalones de elefante, pantalones pata de elefante, y épocas duras pero hermosas. Y justamente a raíz de ese posteo, viste, recibí comunicación de un amigo que estudió todo el bachillerato conmigo y recordábamos, viste, cómo nos iniciamos, si querés, musicalmente, viste, y surgieron grupos que ya no existen más, The Venture, Los Iracundos, ponete, y me preguntaba cuándo empecé a escuchar un poco más, viste, la música que ahora, ponete, nos encontramos hace 3 años en Buenos Aires. Imagínate, después de 40 años de no vernos, nos encontramos, él vino a pasear a Buenos Aires con su esposo y su hija, sí, él uh-huh. vive allá en Lima y trabaja en una empresa como ingeniero químico. Uh-huh. Y me preguntaba, viste, que cuando me había empezado a gustar, ponerte Bob Dylan, Lou Reed, viste, todos esos gustos que todavía seguimos compartiendo. Y justo me acordé, viste, de esas cosas que ahora por ahí, viste, no escucho, no me llama ni siquiera la atención escuchar, pero que traen, digamos, esas reminiscencias, saudades, dirían los brasileros, y los brasileros en estos tiempos van a tener muchísimas saudades, ¿no? O si entran en la era Bolsonaro. Pero era uno de los inicios, ¿viste? Sí, qué lindo volver eso, ¿no? A músicas, sí, uno a tanto le pasa, sí, también, ¿no? Sí. Música que actualmente no escucha, sí, pero que ha escuchado mucho en determinado momento, y eso, y eso está vinculado a un montón de vivencias y cosas, ¿no? Y, de recuerdos. Y encima que fueron tiempos, digamos, maravillosos. Te iba a preguntar, ¿no? ¿Por qué tiempos? Vos dijiste que en esa publicación también está, ¿no? Tiempos duros pero hermosos, hoy uno mira y dice, hoy también, digamos, son tiempos duros, quizás desde otra característica completamente distinta, pero no son hermosos. No es que no sean hermosos, sino que por ahí en esas épocas, viste, eras un inconsciente. La edad, digamos, que teníamos, éramos unos inconscientes. Año 74 creo que fue tan tenebroso como el año 76 por dictadura, porque estaba 74 es la vuelta de Perón. Y eran legales, andaban por la calle los de la CNU, que después formaron parte de los grupos paramilitares de Tarea. Sí. Todavía no estaba la AAA, porque la AAA empieza, digamos, su accionar en el año 70, cuando muere Perón. 75. Pero la represión era totalmente selectiva. O sea, viste, secuestraban y aparecían asesinados tipos, digamos, que eran bastante referentes. ¿Viste? Si querés, Ortega Peña, por ejemplo, por decirte un nombre, Silvio Frondizi. Y eran épocas en las que a nosotros no nos importaba nada, ¿viste? Teníamos 20 años, imagínate, 20 años, ¿viste? Música, amores y esas cosas. Por eso, digamos, tienen la hermosura de la inconsciencia, que a pesar del escenario tenebroso que teníamos atrás, ¿viste? Nosotros seguíamos, empezábamos la militancia aquí en el país y no éramos todavía conscientes de la catástrofe que estaba alrededor nuestro, ¿no? Entonces esas cosas, ¿viste? Que después vos analizás y decís, ¡buah! ¿Viste? Uno, salvando las distancias, por supuesto, pero somos de otra generación y uno creció, digamos, mirando la dictadura y el genocidio y todo lo que, digamos, las políticas represivas mayores y fuertes, pensando que eran parte del pasado, ¿no? Y de pronto uno se despierta hoy y encuentra un escenario en el cual se hace esa misma pregunta que te haces vos ahora, quizás. ¿Cuánto nivel de inconsciencia habrá quizás en los que no vivimos en esos tiempos? Y estamos empezando a transitar un escenario, como decía alguna compañera por ahí, digamos, horroroso, ¿no? Y esto quizás de terror, ¿no? Que cuando se empieza a dar, y estamos en los prolegómenos, ¿no? O, digamos, se empieza a dar eso. ¿Cuánto pensás vos que puede llegar a existir eso? No, hoy. Viste, a principio del macrismo nosotros tuvimos una conversación, viste, con Obregón, en donde teníamos, digamos, en el punto de vista acerca de la derecha, su parecido con las derechas, viste, que hemos padecido antes. Y yo le decía que tenían otra característica, viste, digamos, más jodida que las derechas anteriores. ¿En qué rasgos? No solamente, viste, porque son derechas que el escenario social las ha ido legitimando, que eso también es jodido, sino que tienen mayores herramientas, viste, digamos, para no solamente, viste, para tenerte controlado políticamente, sino también socialmente, culturalmente. Tienen, ¿por qué? Porque tienen el consenso de la legalidad y de la legitimidad, y porque han aprendido que tienen que ser dueños de los medios concentrados, y porque han aprendido un montón de cosas, y porque básicamente, digamos, las izquierdas que resisten o los sectores que resisten han ido haciéndole demasiadas concesiones. ¿Hay una sociedad más inofensiva? Yo creo que sí. Totalmente. Yo creo que ponete, no existe ahora la posibilidad siquiera imaginable de una insurgencia, por ejemplo. ¿Sí? Y antes las derechas, delegaban su poder a terceros, o eran gobiernos controlados por los sectores económicos, o eran gobiernos militares que entraban a proteger los intereses de los sectores dominantes. Y ahora se atreven a ser ellos mismos los administradores y los gestores. Este es mi país, yo lo voy a presidir, yo lo voy a conducir, y la política económica va a ir por donde yo quiero o donde me conviene. Eso es, yo creo que es distinto. Uh-huh. Es distinto. Y yo creo que la resistencia, digamos, han ido. No es que han ido menguando en masividad. Han ido haciéndose un poco más domesticadas, si querés. Que por ahí no me gusta esa palabra, ¿sí? Pero es la palabra que uso ahora. Se nos fue el tiempo, así que no vamos a molestar más. Y sí. Cinco, ¿algo para recomendar el fin de semana? Así, veloz y rápido. ¿Espacio Sudaca? No, de Sudaca no sé nada. Sí, está la varieté, tiene que salir. Ahí en la Gran 7 estuve la semana pasada en la Milonga, El Deseo, la de nuestro amigo Fer Cingarelli. Así que ese sábado seguramente vuelva a estar ahí, creo. Sí, lo vuelvo a repetir, insisto, creo que la Gran 7 es, dentro de los espacios culturales que hay en la Ciudad de La Plata, el más lindo, me parece el que tiene más mística, más simbólico, está dentro de una fábrica de textil, que hoy no está funcionando, pero tiene toda esa impronta medio obrero cultural, al estilo IMPA. La verdad, hay toda una manzana, hay otros proyectos también que están dando vuelta, así que yo estoy transitando esa manzana, así que los que quieran, ahí este sábado va a estar la varieté, tiene que salir ahí, varieté variadita. Vamos a mandarle un gran abrazo a Fernando Cingarelli, sí, al Cinga, y siempre es mi asignatura pendiente. Y si salgo de esta circunstancia, viste, de salud, prometo acá al aire de que voy a... Te tomo la palabra, tu gurú espiritual estuvo el otro día en la milonga, podemos hacer una mesa de tres. Voy a hacer milonga y tango. Bien. Porque uno de los temas en mi playlist, tiene que ser obvio que va a ser Pasional de Osvaldo Pugliese. Camila en los controles, buen fin de semana. Antulio, buen fin de semana. Gracias. Y nos vemos el próximo jueves. Las compañeras de sí. que van al encuentro de mujeres salen mañana a las 10 de la mañana con rumbo a Trelew. Les sí. deseamos toda la suerte toda del la suerte. Mundo, sí. que la pasen recontra bien, sí. y que en el corto plazo sean ellas las dirigentes de nuestro país. Tú tienes besos de fuego, besa, bésame mi amor, por favor yo te lo ruego. Así comprenderás hoy, mi amor, lo bello y más hermoso del amor. Al bello paraíso de...